Buenos días, saludos, gracias por escuchar el noticiero popular en Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA, hasta donde llegue nuestra señal y si no, nos pueden escuchar por internet entrando al www.radiosantaana.org. Y bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los padres que acaba de pasar su día y ojalá que los sigan festejando. Y bueno, muchos saludos a todas estas mamás que hacen el doble papel de mamá y papá. Muchas felicidades. Felicidades a todos los cumpleañeros que estén cumpliendo años o que apenas hayan cumplido. No importa lo que estén festejando, felicidades, sigan festejando. Pero también sigan tomando sus precauciones, cuídense mucho. Saludos a mis compañeras del noticiero. Saludos Esther, Socorrito, Carla, Sally y todos los compañeros que hacen posible que ustedes puedan escuchar este noticiero y obtener toda la información que llevamos a sus hogares. Y bueno, nosotros no estamos en vivo, no estamos en la cabina. Todavía está cerrado el Centro Cultural de México, hasta nuevo aviso. Así es que sigan escuchando el noticiero popular a la misma hora de 8 a 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Así es que nos vemos hasta pronto y gracias por escucharnos. Bueno, y ayer un gran susto allá en México, especialmente en Oaxaca. Un terremoto de 7.5 se registró en el municipio de La Crucecita, que allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, tuvo una gran magnitud de 7.5 y esto se sintió en la Ciudad de México. Todas las noticias mostraban la gente saliendo a algunas de sus, no solo de sus casas, pero también de algunos hospitales, las enfermeras muy, muy valientes, apoyando y asistiendo a sus pacientes a salir a un lugar seguro en medio de esta magnitud, de este temblor. Esta magnitud se ha sentido en varios puntos del país, activando la alerta sísmica en la capital. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha emitido una alerta de tsunami para zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas. El sismo de magnitud 7.5, localizado a 12 kilómetros, repito, de La Crucecita en Oaxaca, ha informado el Servicio Sismológico Nacional en Twitter, y el sismo ha tenido lugar a las 10:30 horas y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado en un breve video desde el Palacio Nacional de un sismo fuerte, aunque ha asegurado que no han reportado daños hasta el momento. No así en Oaxaca, donde desgraciadamente ha fallecido una persona hasta el momento. Recuerden que en México, pues tiene muy presente los temblores que sucedieron en 2017 y en 1985. Entonces, algunas de las tomas, pues, nos traen algunas imágenes de estos temblores. Recuerden que en 2017 fallecieron 471 personas en México a causa de 3 sismos. Los días 7, 19 y 23 de septiembre en 2017, y en la mayor tragedia natural en México, también en el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país. Entonces, las noticias que escuchamos después de este sismo en Oaxaca, pues hacen mención, como vamos a ver, de estos dos sismos de 2017 y 1985. Y siguiendo con las notas de el temblor que se sintió en México, esta nota tomada de La Jornada dice que hay una alerta de tsunami en las costas del sur de México y Centroamérica. Estados Unidos emitió el martes una alerta de tsunami para las costas del Pacífico de México, de América Central y hasta de Ecuador, Perú y Hawái, tras un potente terremoto con epicentro en el estado mexicano de Oaxaca. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos dijo que olas peligrosas de hasta 3 metros podrían golpear en cualquier lugar a menos de 1.000 kilómetros del epicentro del terremoto a partir de las 16 horas, 10 de la mañana, hora central mexicana. Advirtió que las olas más altas, de unos 3 metros, son esperadas a lo largo de la costa sur de México, cerca del lugar donde impactó más fuerte el sismo. Olas de hasta 1 metro podrían golpear la costa de Ecuador y se podrían ver olas más pequeñas de menos de medio metro en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como en Hawái y Perú, indicó el reporte. El centro advirtió que los tsunamis incluyen múltiples olas que pueden llegar en intervalos de hasta 1 hora. La ola inicial puede no ser la más grande, dijo, y agregó, cito, el peligro puede persistir por muchas horas o más después de la ola. Y en otra nota relacionada con este anuncio del tsunami, el Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina, la SEMAR, allá en México, alertó sobre variaciones anómalas en el nivel del mar de hasta 113 centímetros, dice, sobre el nivel de la marea, ante como consecuencia del sismo registrado este martes. Fuentes de la SEMAR señalaron que un tsunami no es necesariamente una ola violenta que causa destrucción a su paso, sino que puede manifestarse solo como, cito, un incremento anómalo del nivel medio del mar en un área. Sin embargo, añadieron que esta variación puede ocasionar alteraciones, por lo cual advierte a las embarcaciones y personas para que tomen precauciones en las zonas costeras del Pacífico Sur mexicano. La Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó sus mecanismos de alerta en las poblaciones de las costas de Guerrero y de Oaxaca para alertarles sobre esta posibilidad. Esta nota de Democracy Now: aumentan los casos de COVID-19 en 29 estados de Estados Unidos. Los inmigrantes y las comunidades de color son los más afectados por la devastación. En Estados Unidos, 29 estados han reportado un aumento en los casos de coronavirus a medida que el país continúa reanudando sus actividades económicas. El lunes, el presidente Donald Trump culpó nuevamente al incremento en la realización de pruebas de diagnóstico por el elevado número de casos, aún cuando la Casa Blanca desestimó un comentario hecho por Trump el sábado en su acto de campaña en la ciudad de Tulsa sobre, cito, desacelerar las pruebas de diagnóstico, y aclararon que había sido una broma. Estados Unidos registra actualmente 2.3 millones de casos de COVID-19 y más de 120 víctimas fatales, más del doble del número de casos y fallecimientos que el segundo país más afectado, que es Brasil. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que no se debe politizar la pandemia. Un nuevo estudio elaborado por la Universidad de Harvard confirma que el virus continúa afectando desproporcionadamente a las comunidades afroestadounidense y latinas. El estudio, además, destaca el riesgo que corren las personas más jóvenes. La población latina de 35 a 44 años de edad registra una tasa de mortalidad casi 8 veces mayor que la población blanca, mientras que las personas afroestadounidenses en el mismo grupo de edad registran una tasa de mortalidad 9 veces mayor que las personas blancas. Esto ocurre al tiempo que otro estudio, que analiza los impactos económicos provocados por el coronavirus, revela que alrededor de la mitad de los inmigrantes de la ciudad de Nueva York están actualmente desempleados debido a la pandemia. En el sur de Estados Unidos, nuevos brotes han sido observados en estados entre los que se incluyen Georgia, Florida y Texas. Florida superó el lunes la barrera de los 100.000 contagios. Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, afirmó el lunes que la COVID-19 está propagándose a un ritmo inaceptable, pero no tienen planes de establecer medidas de confinamiento en el estado. Mientras tanto, otros dos miembros del personal de campaña de Trump dieron positivo por el coronavirus tras el acto político celebrado el sábado en la ciudad de Tulsa. 100 economistas exhortan a los legisladores estadounidenses a que aprueben la inversión de al menos 50 mil millones de dólares en la industria del cuidado infantil, que tambalea en medio de la pandemia. En una carta abierta, los economistas dicen, y cito, "El cuidado infantil es una pieza fundamental de nuestra infraestructura económica, una inversión federal importante. Asegurará que más padres de familia estén empleados. Evitará la quiebra de aproximadamente 100 mil pequeñas empresas y contribuirá a una recuperación económica más eficiente". Veamos ahora qué sucede en América Latina, donde el coronavirus continúa devastando a la población. Hasta el momento se han confirmado más de 9 millones de casos y más de 470 mil muertes a nivel mundial. América Latina sigue siendo un importante foco de la enfermedad. Chile sostiene que se encuentra en una situación crítica y que el país podría registrar hasta 70 mil muertes si no comienza a reducir la propagación del virus con rapidez. Asimismo, los casos de COVID-19 continúan aumentando en México, Brasil y otros países de la región. Y como hemos venido reportando, los grupos indígenas son particularmente vulnerables a las enfermedades y afectados por la pandemia en América Latina.